gusta imaginar trazos en la inmensidad del eco de tu voz cayendo despacio en mi corazón. Me gusta distinguir la luz que hay dentro de ti, aunque todos digan no, que nada brilla en tu interior. Me gusta recorrer el filo de una pluma y un papel. Escritos en tu piel, que nadie ha conseguido comprender. Si das un paso más, y no vacilas al andar, ellos caen en el error de intentar atarte a su condición. Siempre fuiste así, si el viento sopla contra ti, te armas de valor y lejos queda el temor. Me gusta recorrer el filo de una pluma y un papel. Escritos en tu piel, que nadie ha conseguido comprender.